11:50 de la mañana y nos volvemos para las calles céntricas, para la Casa de Gobierno. Está nuestra compañera Andrea Ginestar y con un entrevistado ahí. André, hola, buen día. Hola, buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, todo bien. Acá la expectativa de lo que está pasando por allá. Sí, acá hay mucha gente de los sindicatos, de AMPROS, de ATE, de la CTA. Y en este momento estamos con el diputado nacional Nicolás del Caño, que bueno, está esperando que lo entrevistemos, que le queda poquito de programa, así que aprovechar los últimos minutitos que nos quedan. Dale entonces, es todo tuyo. Hola, buen día Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ya estamos acompañando nuevamente a los trabajadores estatales, a los compañeros de la educación, que es el cuarto paro provincial que realizan contra el Ifenaula, contra este cierre por decreto de la paritaria. Realmente es escandalosa la política contraria a los intereses de los trabajadores que está teniendo el gobierno de Cornejo, en consonancia con las políticas de ajuste del gobierno de Macri. Me parece que hay que ponerle un freno porque es un derecho de todos los trabajadores que si se enferman puedan justificar una falta y no sufran un descuento, ¿no? Que si se enferma un familiar. Realmente es un derecho mínimo elemental que darle a los trabajadores la educación. Por eso creo que hay que profundizar el plan de lucha. Este es un primer paso en la unidad de los trabajadores en la calle. Creo que es una de las pocas provincias donde se logran las unidades, más de Tierra del Fuego, donde hay una lucha importantísima contra la gobernadora Bertone, del Frente para la Victoria, que está aplicando un brutal ajuste contra el pueblo trabajador así de Tierra del Fuego, o movilizaciones históricas de 15.000 personas. Hoy además está la huelga de CETER a nivel nacional para exigir justicia, no solamente para encarcelar a los responsables materiales del asesinato del compañero Jesús Fuente Alba, del cual se cumple 9 años de asesinato, sino también a los responsables políticos. Y bueno, hay intenciones de que caiga la causa Fuente Alba 2, y por eso es muy importante también esta huelga de CETER a nivel nacional, de la cual está participando el Frente de Izquierda en todo el país. ¿Cuáles son las medidas de fuerza que tienen pensadas luego de este palo? Bueno, nosotros seguramente vamos a participar en todas las asambleas de trabajadores, como lo vienen haciendo nuestros compañeros y cada una de las reparticiones, seguramente. Ay, bueno, ahí teníamos parte de la entrevista que le está haciendo nuestra compañera Andrea Ginestar a Nicolás del Caño, ahí en las calles céntricas, en la Casa de Gobierno.